Muy fuerte. Dijo, con tecnología avanzada. Es digital, ¿no? Claro. Bueno. No es que te engañes, si es así que lo ves. Estamos escuchando al gran Jorge Galemir en este bloque, donde recibimos, en esta canción que estamos escuchando, aparece luego Fernando Ulivi, el cantautor uruguayo que lo tenemos en línea, a propósito de una cita que se viene este fin de semana, mirando precisamente al camino artístico de Jorge Galemire. Fernando, bienvenido a Radio Centenario, gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes. Me hiciste acordar al mismo Gale, como le decíamos nosotros cariñosamente a Jorge Galemire. Sí. Que él se definía a sí mismo no como cantautor, sino como cansautor, bromeando un poco, ¿no?, con el tema de los títulos y eso, pero bueno, está, es una buena definición lo de cantautor, el que compone canciones y lo sale a cantar por ahí. Sí, podemos usar otras. Uno se siente un poco violento en esto de dedicar unos minutitos, porque además vos a las 11 das clases, ¿no? Pero queríamos que no pasara sin que lo mencionáramos esta actividad, que este concierto, este fin de semana tan particular, de donde van a estar una serie de músicos, de cantantes, de compositores, de alguna manera homenajeando, recordando a través de sus canciones a Galemire, Fernando. Sí, exactamente. Bueno, de eso se trata. Es un espectáculo que hacemos en honor, en homenaje al amigo, pero también y fundamentalmente al creador, a quien consideramos un referente para la música que hacemos, ¿no? Sí. Marcó el terreno en cuanto a la forma de utilización, primero que nada, a la forma de conocimiento y de utilización de la información cultural local, pero conectándola de una manera totalmente natural con la información que viene del mundo, ¿no? En su momento, fundamentalmente, el rock y el pop, de una manera muy sabia y con un conocimiento muy particular de lo rítmico, lo melódico y lo armónico. Es el gran componente de Jorge Galemire. Vos tuviste una relación de unos cuantos años con él, ¿no? Sí, claro, una relación muy muy cercana de amistad. Nos considerábamos hermanos y vivíamos cerca, además. Así que, bueno, yo tengo un pequeño estudio y entonces se venía hasta casa y hacíamos cosas todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿Cómo surgió esta idea de estos dos conciertos y de quienes participan? Contanos los detalles. Bueno, nosotros habíamos ganado hace unos años con un espectáculo que habíamos hecho con Jorge Galemire y con Walter Bordoni, unos fondos concursables para hacer una gira por el interior. Y bueno, pasó lo que pasó con Jorge, entonces nosotros quisimos renunciar a ese dinero. La gente del fondo nos convenció de hacer un espectáculo en homenaje que se hizo en la Cita Rosa hace unos años, y donde participaban un montón de gente que había hecho coautorías con Galemire. Una de las características de Gale es que tiene gran cantidad de coautorías, es decir, canciones hechas a medias con otros músicos o con letristas. Y bueno, ahora este año Guillermo Pastor de la Sala Camacuá me ofreció volver a armar una cosa similar a esa en homenaje en la Sala Camacuá. Y bueno, lo primero que hice fue contactar de vuelta a la gente que estuvo en ese espectáculo, más otra gente que había dedicado parte de sus discos o sus espectáculos a la obra de Galemire, Y bueno, de esa gente que contacté, algunos no podían por problemas de agenda, y bueno, los que pudieron, estamos acá en esta semana, vamos a tocar los dos días, toda la gente que está, o sea, todos vamos a tocar los dos días. Bien. Son Karen Ann, Alejandro Ferradas, Begoña Benedetti, Walter Bordoni, Eduardo Rivero, Mauricio Ubal, y bueno, quien les habla, Fernando Ulivi. Y tenemos dos invitados especiales, que son Guillermo y Delén Carpinto, que va a estar haciendo un poco unos comentarios analíticos de la obra del Gale, y también de Virginia Merkel, que además de ella misma ser coautora de una de las últimas canciones de Gale, va a hacer un análisis de la utilización de lo letrístico en Gale Mire. Mirá vos. ¿Y los demás que participan tuvieron vínculos con él de alguna manera o son, digamos, bueno, admiradores de su música? A ver, Karen Ann tiene un disco a dúo con Gale Mire, que se llama, de un grupo que se llamaba Treleu. Yo fui el productor de ese disco. Y en ese disco hay coautorías de ambos. Por ejemplo, For Patagonia es un disco cantado en inglés, ¿no? Ella es una galesa que vive en Uruguay hace años. Escribió una guía muy completa sobre Montevideo, además muy famosa a nivel internacional. Bueno, pero eso después de que hizo el trabajo con Gale. Y publicaron ese disco, que tiene dos canciones coautorías muy lindas, que son For Patagonia y Clover, que va a cantar en el espectáculo. Después, bueno, Mauricio Ubal también tiene unas cuantas coautorías con Gale, algunas están en el último disco, como una de ellas, Sin Red, que va a tocar Mauricio, va a tocar otra que está prácticamente inédita. Walter Bordoni, que tiene varias coautorías también editadas con él, y que bueno, fue parte de este espectáculo que te decía, Marte para los Marcianos, también va a estar allí haciendo algunas de las coautorías. Eduardo Rivero, que es un coautor histórico en la vida de Gale Mire desde la adolescencia, y que va además a ser un poco el presentador, digamos, en el espectáculo, ¿no? Con una persona que es también de la radio y que tiene mucha experiencia en eso. Y bueno, un poco, Alejandro Ferradas, que es amigo y que participó en varios proyectos con Gale Mire. Y después tenemos a Begoña Benedetti, sí, que como el caso de Daniel Mañone, que también iba a estar, y bueno, la muerte lo vino a buscar. En el caso de Begoña, ella no es coautora, pero en su disco último hay dos canciones que son coautorías, una de Gale Mire con Darno Jans y bueno, otra de Gale Mire conmigo, ¿no? Sí, Begoña que hace poco, digamos, como que retornó al ruedo, ¿no? Después de algunos años. Exactamente. Y que hizo un concierto, estuve ahí en la sala Camacuá cuando presentó su disco. Claro, bueno. Es un encuentro, una idea de, recordemos que Gale Mire falleció en junio de 2015, ¿no? Ya hace 7 años, Fernando, y con problemas de salud que lo complicaron durante meses y que nos hizo perder, digamos, joven, en una edad todavía que tenía mucho para aportar a la música, ¿no? Sí, el disco ese último, que bueno, fue un disco muy trancado, que demoró años en ser editado después de que ya estaba grabado por un tema contractual, que el disco ese último, que es un disco, si querés, un disco de madurez, es un disco que tiene un montón de cosas nuevas en la música uruguaya. Por ejemplo, una forma, le digo una de tantas, una nueva forma de pancada, de toque de guitarra con dedo, ¿verdad? No rasgueada, sino con dedo pulsada. Una forma nueva de tocar el candombe, si querés, más bossanovísticamente, muy desarrollado en ese disco, que me parece que es una innovación en la música uruguaya, tocada de esa manera en que la utiliza él, ¿no? Entonces, digo, incluso en el último disco, además de canciones lindísimas, hay cosas nuevas en cuanto a información, ¿no? Realmente es un creador para nutrirse, ¿no? Claro. ¿El último al que te referís es Trigo y Plata? Trigo y Plata, sí. Claro. Trigo y Plata. Que editó Ayuí en el 2012. Exacto. ¿Y se consigue todavía? ¿Estarán? Todavía se consigue, sí, todavía se consigue ese disco. Bien, bien. Sí, sí. ¿Y qué te parece que algo mencionabas, que hay que mantener en el presente de la música uruguaya? Yo estaba bichando alguna entrevista colectiva que les hicieron a él, a vos y a Bordoni, previo al espectáculo que hicieron, que se definían un poco como marcianos, ¿no? Respecto a lo que estaba pasando con la música. ¿Qué te gustaría que se siga manteniendo de la música de Galemir en el presente de la música uruguaya y en el futuro? Bueno, yo más que lo que me gustaría que se mantuviera, digo, me parece que está bueno que los grandes creadores, innovadores en nuestro propio lugar sean por lo menos utilizados como puntos de referencia, que no quiere decir hacer lo mismo que hace la persona, pero bueno, tengo conocimiento, me nutrí también de esa corriente que de alguna manera está relacionada con el lugar donde yo vivo, ¿no? Parte de nuestra identidad, digamos. Exacto. Uh-huh. Aunque vos puedas decir, no, pero van 20 a verlo o van 10.000, no importa la cantidad, obvio que alguien que convoca a 10.000 personas tiene un impacto en el presente, digamos, distinto al que convoca a 20 personas. Pero alguien que convoca a pocas personas, como era el caso de Mateo, como era el caso del Príncipe, o como era el caso del Gale, puede terminar siendo absolutamente fundamental en la estructura creativa, cultural, en la corriente general de la creatividad en una región, porque por supuesto Casa Mateo trasciende fronteras, no tiene una gran influencia en Argentina también, el Príncipe un poco menos, pero entonces quiero decir, es difícil de medir en cuanto al efecto inmediato, en cuánta gente lo vio a ver o cuánta gente lo consume hoy en día. Hay otras riquezas para considerar que también tiene que ver a nuestro crecimiento como seres humanos, ¿no? Claro. Si nos quedamos siempre con la misma información y repetimos la misma información, no crecemos, no desarrollamos nuestros dones, nuestras posibilidades, ¿no? Exactamente. Bueno, ya mencionaste quiénes van a estar, Fernando. Repasemos los detalles: a la Camacuá, que es ahí en el edificio de AEBU, en la Rambla. La hora, 21. A las 21 horas, tanto el sábado como el domingo. Bien. ¿El costo de la entrada y dónde se puede adquirir? Mira, la entrada sale 600 pesos y se puede comprar o en Red Ticket o en la misma la sala de la sala Camacuá. Red Tickets o en la sala, 600 pesos. Dijiste, empieza a las 21 horas, sábado 12 y domingo 3. Bueno, llegamos a las 11, ya te estamos escuchando con ruido ambiente ahí. Te agradecemos y felicitaciones por esta iniciativa, Fernando. Bueno, buenísimo. Nos quedamos escuchando un poco de Galemir. Un abrazo. Dale, abrazo, que muy bien. Muy fuerte, con tecnología avanzada. Es digital, ¿no? Claro. Bueno. No es que te engañes. Si es así que lo ves, son los caminos que recorren tus pies. Abre y se cierra, estés aquí o ya no estés. Tiembla y se quiebra el cristal de tu piel. Tú tu deseo. Sueño en un desván, desconsuelos, que ya olvidarás, solo fue.